Miércoles 8 de marzo. El fundamento de la oración bíblica. Reclamar las promesas de Dios. Toda fe es inútil si no reclamamos las cosas por las cuales hemos orado. Escucha 1 de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Cuál es la razón por la que podemos tener confianza en que Dios nos oye y que recibiremos lo que le hemos pedido? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El tercer aspecto de la oración bíblica es la recepción. Después de pedir a Dios y creer en sus promesas, debemos reclamar lo que Él ha prometido. Reclamamos las promesas de Dios cuando le agradecemos por lo recibido. De ese modo, las promesas son aplicadas a nuestro corazón. Elena de White dice que, comillas, podemos pedir cualquier don que Él haya prometido, luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Cierre de comillas, La Educación, página 233. En Lucas capítulo 8, verso 11, Jesús compara la palabra de Dios con una semilla. Del mismo modo que el manzano entero está contenido en una semilla de manzana, el don de Dios está contenido en sus promesas. Cuando reclamamos una promesa y agradecemos a Dios por recibirla, ya poseemos el don que Él ha prometido. Recibimos el don prometido por fe aún antes de poder sentirlo ni verlo. El ejemplo de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11 ilustra que Jesús oró de esta manera. Jesús sabía exactamente cuál era la voluntad de Dios en esta situación. Juan capítulo 11, verso 11, nos dice que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que fue obediente. En Juan capítulo 11, versos 39 al 41, leemos que, por adelantado, Jesús agradeció al Padre por la resurrección de Lázaro, aun cuando Lázaro todavía estaba en la tumba. Cuando Jesús hubo agradecido a Dios, recibió el cumplimiento de su pedido. Como hijos de Dios, debemos vivir basados en las promesas de Dios, no en sus explicaciones. Aun cuando no podamos explicarlo todo, podemos confiar en sus promesas. Comillas, el Señor dice, «Invócame en el día de la angustia». Salmo 50:15. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos menester y nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos aconseja ser constantes en la oración. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor, y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Cierre de comillas, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 136. ¿Por qué es tan importante siempre llevar todo a Dios en oración?